sé que esta vaina calentó. Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben. Mi pecho siente tu respiración. Y los latidos son iguales, se te nota. Que todas tus neuronas se alborotan. Sin pateo no hay quien pare esta pelota. Sudan las ventanas gota a gota, se te nota. Paso a paso bajo el escalón. Aprende, no te pega el sol. Poco a poco paso el ecuador. Y yo quiero besarte. ¿Dónde nace la quebrada? En esa tierra sagrada. Y cuando se acaben los besos, pa' centro y pa' dentro. Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba. Y cuando quiera que lleguemos, pa' centro y pa' dentro. Por recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea, lo que sea.